Es imposible respirar sin ti. Si tú no estás, el aire no está. Si tú no estás, la luna no está. Si tú no estás, amor. Algunos piensan que me moriré, que no recibo. Caí mil veces y me levanté, y esta vez también lo haré. Hay mil fantasmas que